Son los... Se ríe. Finales. Déjelo. Se ríe, hombre. Siempre risueños. De Eduardo Piña. Sí, bueno. Bueno, ahorita a las 6 nos tira 15 días más, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Tranquilo. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Qué más, bien, Jaime? Muy bien. Estoy feliz porque usted como ya no quiere volver. No. No, pero Nico está problema. Rico. Pregunte, no soy, pregúntele no a Orlando, pregúntele a Orlando internamente qué está pasando, preocupado. Es que cada día es un problema más, hombre. Todo el mundo se ríe, pero ¿y lo otro? Claro, es el camello. El trabajo y esas cosas. ¿Ah? No, claro. Diga algo, Nico. Usted es feliz porque allá, tranquilo, a usted no le pasa nada, usted encontró su felicidad, la total aislamiento con una novia que lo consiente, ve a la niña de vez en cuando, a la hija, otras veces no, no tiene perro, y solo se levanta, lee, trabaja, come, traga, lo otro, y ya. Exacto. Y él está feliz porque él dice, a mí no me va a pasar nada, pero no. No, Nico. Siempre. No, nadie. La vaina no es así, hermano. No, nadie está inmune. Nadie. Hoy hablé con una chica demasiado querida que me ha aportado algunas cosas y le dije, ¿y cómo va? Me dijo, no, salí positiva. Yo, ¿ah, qué? Sí, salí positiva. Y entonces le dije, ¿pero qué pasó, mío? No. Es que realmente yo no, me ha tocado por mi trabajo no estar en mi casa. Ya me mandaron a cuarentena, pues porque estoy enferma. Le dije, pero ¿qué son tus síntomas? Me dijo, no, mira, lo primero es que ya no, hoy no, no huelo ni sepo a nada, no me sabe nada. Y eso me da una sensación que es la que yo digo que es muy delicado eso, y es que uno nunca se sabe cuándo se llena. A mí como me pasó por una sinusitis, no por esta enfermedad, uno no sabe cuándo se llena. No me preguntes, pero eso le quita a uno el hambre. Tan raro. Y le quita el... No, no es raro, te lo estoy contando, es así. Bueno, bueno. Sí, sí, es que es así. Vea pues, entonces, pero a mí me parece raro. Uno no sabe cuándo está full, ¿me entiendes? Entonces no sabe cuánto come, ni qué come, como nada, le sabía nada. Tú te bajas cinco whiskies y pues sentiste una cosa ahí como... Como un agua ahí. Que quema la lengua, no, siente uno la sensación final, el sabor final. Pero puede ser aguardiente, puede ser vodka, puede ser champaña. La champaña tiene, burbujas. Sí, es espumante. Pero si es un básico, o sea, no sabes si es tequila, si es ron, si es cualquier vaina. Jägermeister, no se sabe quién. Pues esa es la historia. Entonces le dije, ¿tus sensaciones adicionales? Me dijo, no, me dio gripa 2 días. Es joven, linda y joven. Sí. Y le dije, ¿y qué más te dio? Y me dijo, no, me dio un dolor de espalda terrible y me han dicho que es normal por la inflamación. ¿Ah, sí? Pero ¿qué más has sentido? ¿Ya se te quitó la gripe? Ya no tengo fiebre. O sea que ya está saliendo. Bueno, pero bien. Pero tiene esa sensación de que nada le sabe. Claro, no le sabe nada a nada. Nada y nada huele. Y pues que se le quitó el hambre. Digo, ¿uno como para qué come si tú es la misma vaina? ¿Ah? Claro, y con la familia que ha hecho. O sea, le tocó aislarse completamente. No, vive sola. Ah. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. El Subway de Nueva York hoy lo cierran para limpiar. Sí. Eso es todo lo que les puedo contar. El presidente Donald Trump está en Arizona. ¿Qué anda haciendo? En Phoenix, Arizona. No, porque van a abrir el estado y fue a apoyar la apertura. ¿Ah? Claro. ¿Qué pasa, Nico? Pero casos en el mundo. Pero siguen creciendo los contagios, ¿no? Casos en el mundo. 3,651,000. En Estados Unidos, 1,201,000, lo que quiere decir que exactamente el 33% de los infectados del mundo están en Estados Unidos. Muertes en el mundo. 256,000 en Estados Unidos, 71,000. Lo que quiere decir que el 28% de los muertos del mundo están en Estados Unidos. Y más estados siguen reabriendo. Así la muerte sean 71,000. El tema del día, Nicolás. El tema del día lo tengo yo, Jaime. Mira, es ¿a qué le tienes muchísima fe en estos días? Buena pregunta. Eso no es de Nico, eso es de un hombre creyente que debe estar en este momento muy rezón, don Orlando Rivera. ¿Por qué lo dice que no es mío ese tema? ¿La fe? Esa palabra va pero es fe a cualquier ateísmo. Cosa. Ah, usted le tiene fe a James Rodríguez, que eso. Sí. Ah, pues, pero en estos días, sobre todo en estos días, está muy bueno ese. Como que lo van a pasar, yo tengo fe. James lo van a trasladar por 5 milloncitos. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo van ustedes? Deportivo es lo que yo le digo, hermano. ¿Para qué lo, complican más? Cúcuta Deportivo. Hoy en día se llama como Deportivo Cúcuta. No, Cúcuta Deportivo. Cúcuta. No, Cúcuta Deportivo. El Once Caldas es otro buen equipo, hombre. No, es que usted decía es que el Cristal Caldas es muy antiguo. Muy antiguo, pero es verdad. Bueno, ¿a qué le tienes tu fe en estos días, Laura Catalina Hoyos? Uy, a la ciencia. A ver si sacan una vacuna o algo muy rápido. A eso le tengo mucha fe. Y esa persona me dijo que a partir del jueves le iban a aplicar la hidroclori, no sé qué cosa, que es para la malaria con antibiótico. Y que eso le podría ayudar. Pero experimental todo, ¿no? No la sabemos. Yo voy con ella y no le va a pasar nada. No, por eso experiment, pero bueno. ¿Y quién le recomendó esa receta, digo? No, yo no puedo dar mis fuentes. Yo solo doy la historia. Claro. Fauci, ¿un doctor o qué? El milagro, pues supongo, pero no el santo. Supongo que no fue Michel, el panadero ese de la 84. Fauci. El pastelero. Fauci dice otra receta. Fauci dice sobre abrir. ¿Cuánto sufrimiento están dispuestos a aceptar ustedes? Se pudrió Tuti. Hoy salió la aceptación de Anthony Fauci en la pandemia. 84% de los americanos le creen. A Trump la cifra no es tan buena, 36%. Sí, exacto. Bueno. Hoy tendremos alocución presidencial importante porque todo el mundo está esperando qué va a pasar con la pandemia, con el aislamiento que ya anunciaron algunos medios que son 15 días más hasta el 26, pero vamos a oírlo de palabras del oficial, ¿no? De nuestro presidente de la República de Colombia, las excepciones nuevas que van a abrir y una posible nueva emergencia económica. Pues espero que no se tire todo hoy porque es muy difícil entender todo. En Luisiana, donde queda New Orleans, hay solamente 30.000 casos. Los Ángeles reporta la tasa más baja de muertos en un mes hoy. Pero es que en Los Ángeles la gente está en la playa. ¿Cuántos muertos reportan en Los Ángeles? No, es que no lo tengo, Emilio. Apenas lo tengamos, te lo damos, pero... Pero Los Ángeles está no tan mal. Lo que pasa es que yo lo que pregunto es, yo creo que el presidente debería anunciar la extensión el viernes como para que uno ya se le haya ido la semana. Pero es que le tira a uno que falta esta semana más dos más. Yo le diría, oye, el viernes cuando diga, uy, ahorita se van para la casa a descansar. Bueno, dicen 15 días. Sí. Pero no, martes. Ahora la hacía el lunes, ¿no? ¡Cachaza! Perdón. Bueno, tranquilícese. Bueno, no se lo olvide, Nico, leer su artículo, hermano, de los casuales. Es que a veces llega ayer, porque es que cartas. Había mucha cosa. No, yo vi mucha cosa y siempre habrá mucha cosa. Claro. Siempre. Bueno, no diga, ¿qué está diciendo? Siempre. Bueno, Orlando, pensativo, y hablé con él media horita. Sí. Está nerviosito. Bueno, todos nerviosos. Nos vamos con esta cancioncita. esta canción que yo traje a Colombia, esta cosa es de Tania María. Y es una gran chévere, canción. Una versión chévere. Pero es que yo no leo. Oye, espérame, Linda, ¿me prendes un poquito la luz, por favor? Perdón, es que no crean, los recursos son limitados. Esto es que, ala, yo no veo nada. No, pero suena bien. ¿Para qué explica uno tanto? ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos y recordamos a Tania María? Yo pensé que Tania María era ciega. No, hasta que un día que la vimos en concierto y no, se quitó las gafas. Y nos miró a los ojos. Claro. No, una... es que usa gafas negras. Y yo dije, no, el nuevo José Feliciano. Dije, no, la nueva, ¿cómo se llama? La de Louisiana Sunday Afternoon, una cantante de jazz famosísima. Diane Shore. Diane Shore, que ciega. Me atrevo a decir que Tania María es tal vez junto a Elian Elias la mejor pianista de jazz que tiene Brasil. Claro, pero Elian Elias es clásica, piano clásico, y esta sí es puro Fender y puro HMX. Y esto... muy moderno, por supuesto. Esto es un arreglo muy diferente. No se muevan, estamos en los originales, ya volvemos. La mejor estación de la radio, la FM, el mejor programa de la radio, los originales, gracias a Nicolás Samper Camargo. En los originales, el mundo al instante. Bueno, estamos en las 5:21, es que no veo bien la hora. Y entonces vamos con qué, con notas internacionales. Sí. Bueno, pues la noticia tiene que ver cuál les cuento de todas. Es que hay muy buenas noticias, pero tengo muchas, entonces pues me toca como escoger alguna, ¿no? A ver. Así es Nicolás mientras busca la nota. Sí, exacto. ¿Quién se sabe? Ah, pero sí, ¿de qué sirve? Es que tengo tantas tan buenas. Pues exacto, tiene un mapazo. Sirve. Bueno. Dígame. Espere. ¿Qué le pasó? No, el presidente Trump. Ah. ¡Agüita! El presidente Trump, es que no tengo agua. ¿Qué pasó? Está haciendo un análisis de datos con su administración que proyectó que a partir del 1 de junio las muertes por el coronavirus alcanzarían en los Estados Unidos 3,000 diarias. Por supuesto, Trump le dijo a los reporteros que el análisis basado en una colección de datos de agencias federales asume que no hay un esfuerzo de mitigación que se pondría para controlar la enfermedad. Y dice, nosotros estamos haciendo mucho trabajo con eso. El análisis de ese prospecto pues ya ha sido negado por el presidente Trump, aunque el New York Times dice que habrá 200,000 nuevos casos cada día. Por encima de los 25,000 que hay ahora, 200,000 casos al día, ¿no? Sí, pero él es un tipo muy delicado y dijo, no, no y no, ¿y qué? Y ahí termina mi nota. Acaba de decir que todos son unos imbéciles, que él va a salvar a todo Estados Unidos antes de fin de año. Estados Unidos hace un primer experimento con participantes y vacunas para mirar cuánta dosis es la requerida. están haciendo experimentos todos los días. Esa es mi nota internacional. Nicolás, una nota internacional, por favor. La mujer la han llamado la covidiota. Ese es el nombre. ¿Y es la mujer maravilla? No, es una mujer que llegó a un negocio en Estados Unidos y tenía un tapabocas, pero un tapabocas muy particular, porque lo que hizo la mujer fue que recortó un pedazo del centro del tapabocas para poder respirar mejor. Esa era la excusa de la señora. Y dicen, pero a ver, perdón. ¿Para qué son los tapabocas si no es para lo que indica su nombre, señora? Tapar la boca. Por supuesto, este video lo compartieron en TikTok y hasta ahora lleva 800,000 me gusta y 4.4 millones de reproducciones. Se volvió famosa. Se volvió famosa la covidiota, sí. Que es una cliente con su roto, así tiene un roto así en medio del tapabocas. Pero una pregunta. Las ñatas es, y la boca. ¿Es inteligente o es idiota? Porque a mí me parece brillante. Pues no. Digo, ¿para qué es el tapabocas? No, pero digo, tapabocas es muy incómodo. Usted se ha puesto un tapabocas, pero como usted no sale porque ahí le traen la comida, le llegan de las directores de todos los programas, menos yo que no me rebajo tanto allá a decirle que se le ofrece. No, la sed que da es una cosa increíble. Es como si uno se comiera un pedazo de corcho. Da mucha sed. Pero tú, ¿cuándo usas tapabocas, Nico? Nunca, si nunca he salido. Yo he salido un par de veces a hacer como mercado y esas cosas al principio. Y a comprar una. Pero no me diga que usted no está feliz de que le digan un mes más, una cosa así. Dígamelo. Sí, pero me preocupa que no sea una solución a corto plazo. Es que como plazo, no, uno, cual, al que no le gusta la calidad, pues se queda en la casa, ¿no? Porque es que en la casa no hay calidad. Pues, ¿usted cree que no hay calidad en la casa? Cero. Para pero trabajar. Eso es usted. No, pero ¿cómo, Nico? O sea, imagínese eso es usted, señor vendiendo. En ese caso. Yo soy vendedor y desde la casa aquí hace uno nada. Nada. Ah, pues es otra cosa. Sí, hay es que caso, depende de la profesión. Claro, una persona que repite las notas todo el día, pues es pues, muy cómodo, ¿más ¿no? calidad para dónde? O sea, más calidad no puede haber, repetir la misma nota en tres programas. Tan buenas notas que las dice no cuatro veces. Más calidad. Las dice cuatro veces, claro que eso es calidad de vida, pero pésima calidad profesional. Calidad de vida, eso sí. Calidad de vida, sí, total. Claro, pero es que no calidad han especificado de esfuerzo, qué ¿no? clase de calidad estábamos hablando. Ah, yo decía de sí, no era claro. No, es calidad del programa, Nico. Ah, no, de acuerdo. No, de los programas. Es que en general, amigo, usted debería un día hacer como una reunión aquí en este programa, invitar a los tres directores para que crucemos notas, a ver cuál se sorprende más de la repetidera. Me casaría. Exacto, casale. ¿Cómo se llama el director de la mañana? Kelly Cabana, ¿chico o chica? Chica, Kelly. ¿Kelly Cabana? Sí. Nombre estrambótico, Kelly Cabana. ¿De dónde es? ¿Cubana? Kelly Cabana es de Tunja. ¡Kelly Cabana! Mm. ¡Listo! ¿Y con Anthony Fauci Casale? ¿Listo? Y sentarnos y decir, venga, tengo unas notas de la última semana, cuénteme en qué nota dieron en su programa. Y saco unas de deportes varias, ¿no? Y se empiezan a cruzar. Y nos empezamos a reír porque, pues, para Nicolás, pues eso es calidad de vida. Un poco esfuerzo, ¿no, Nico? No, como diría. Mucha calidad. Perdón, como diría Irán Chester, sabe a calidad. Exactamente. Bueno, María Juliana. Bueno, yo tengo una nota que me tiene un poco. Parece que no fuera de esta época, no sé, me parece muy raro, eso sucedió en Alemania. Y sucedió con Yannick Kamba, quien era un exjugador de las divisiones inferiores del Schalke. Pues hace 4 años este jugador se murió, había sido dado por muerto. Se sacaron pues el certificado de función, etcétera, etcétera, lo dio por muerto su esposa, pues él estaba casado. Pero resulta que no. Él no estaba muerto, estaba en el Congo y acaba de llegar a Alemania nuevamente. Están haciendo una investigación porque parece que todo esto fue orquestado por su ex esposa para cobrar un seguro. Y abro comillas, palabras del fiscal. Dijo que en enero de 2016, en un viaje por el Congo, había sido abandonado por quienes lo acompañaban sin dinero, sin documentos y sin teléfono en medio de la noche. Esto lo explicó el fiscal. Hicieron muchas investigaciones, obviamente, en el 2018, este señor se presentó ante la embajada germana para decir que la noticia de su muerte era falsa, para explicar quién era, etcétera, etcétera, y solo hasta ahora pudo volver a Alemania, y esto es noticia en todo el país. Y se abren, ahorita, obviamente, las investigaciones. Yo pues simplemente quiero agregar, ya que ha sido muy discutida mi participación en el programa, que yo eché esa nota ayer. Corrijan a María Juliana. ¿Cuándo ayer? En los orígenes. Ayer. Nico, la echaste en otro programa, aquí no. No, están los audios. Correccional. Laura sí, Hoyos, ¿es cierto? Corrected them, sir. Laura Hoyos, ¿es cierto? Miren quién es la calidad del trabajo. ¿Cuál calidad del trabajo? Jonathan, ¿es cierto? Nadie la escuchó. Espera, Jaime, ¿tú la escuchaste? Ay, Dios. ¿Es cierto o no, brother? Pero Jaime no la escuchó. La verdad, es cierto. Es cierto. No. Bueno. Se la dijo a Jonathan, se la dijo a Jonathan. Eso es rapidito que la vida va poniendo parejo todo. Ah, ya. ¿Y por qué me tiras a mí si el que te está tirando es Jaime? Rapidito. Yo no le estoy tirando a Jaime. Él te tiró a ti y me pidió que te corrigiera. Me da pena contigo. Por eso. O por eso le estoy diciendo a Nico que por qué me está tirando él a mí si el que le está tirando a él eres tú. Yo no le estoy tirando a él. Yo te estoy tirando a ti que te estoy corrigiendo. No. Está bien. Yo a él no le estoy tirando. Le dije que refrita las notas, pero ese es el éxito de él. Y le ha funcionado 10 años desde que lo conozco. O sea, él por eso no es perseguido. Lo que pasa es que yo no tengo 4 programas para repetir notas. Me tocan uno solo. No son 4, son 3. Ah, pero él tiene uno en televisión también, ¿no? Sí. Son como 6. Claro. Más tiene escritos en medios impresos, entonces son varios. Exacto. Tiene todo un abanico de posibilidades. El gobernador de Nueva York dice, no life or death, trade-offs in New York's reopening plan. O sea, el hombre no abre hasta que no haya seguridad de que crecen los muertos. Ahí está. Ahora, todos los días. Hoy es el día 5 de mayo. Una fiesta muy importante en México. ¿Me equivoco? En México. Así es, sí. 5 de mayo. Hoy hice comida mexicana en casa. Tacos perfectamente realizados. ¿Qué se celebra en México hoy? Laurita Hoyos, que estás toda rapidita con tus dedillos. Pues es la conmemoración de la Batalla de Puebla. Marca la primera vez que el ejército mexicano se enfrentó satisfactoriamente a una potencia extranjera mejor preparada, los franceses. Y bueno, en condiciones normales sería una celebración también muy grande en ciertas comunidades en los Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, en California, en Texas. 5 de mayo también es una fiesta muy grande allá, justamente por la colonia mexicana que hay. Vamos a leer el Twitter de los originales a la pregunta, Laurita. A la pregunta, ¿a qué le tienes muchísima fe en estos días? Ahí me invita a la reunión de directores en la que van a hablar de Nicolás también a Hassan Nazar. A él también le decía que era el mejor director de radio como a ti, Chief. Un poco lambón, esperemos ahora que no esté buscando contratos en Palacio. Nota Nico, Fernando. 5-4. Hombre, muy fácil, le tengo mucha fe a las predicciones del pitonizo, el gran Hassan Nazar. Le ha pegado a todas. Saludos al Hassan Nazar de la radio, Nicolás Samper. Hoy cumple Emilio, es que se nos olvidan cosas. Para que lo tengas presente. ¿Emilio cumple años hoy? ¿Sí? No, hoy cumple 32 años el amor platónico de Nico. Adelita, Adele. No, me diga. Ah, sí, señor. Estamos muy mal en el tema de onomásticos, es porque correcto. Hay que buscar un solo periódico, Emilio, que lo tienes 32. Que buscar, que se llama The Times de Londres. Y todos los días salen los cumpleaños 32. De 70 personas. Consejo. Parece más grande. Tengo okay. fe en el fútbol, en mi River y en la Virgen de Buenos Aires. Al resto no vale para mí, ni mi familia ni la ciencia, que solo buscará negocios en la industria farmacéutica. En este fin de semana, esta es la película más taquillera en Estados Unidos. The Wretched recaudó $66,000 en 12 cines. Tengo fe que de pronto pueda regresar a Italia. Yo estoy agotada acá. Oye, Jaime, contactaron a Valentina Napi. Avísame, yo lo hago. Amor, a mí lo que me parece, Pamela, es que a Orlando no le interesa contactar a Valentina Napi porque se lo has pedido 20 veces y él lo único que quiere es que tú le digas que lo saludes. Chao, caro. Lontano. Este es un poco de pendejadas que hablan. Bueno. Soldado Orlando, defiendo al Lord Orly del menos uno de ayer. Creo que no fue justo porque ya se ha puesto los... No, paso. Fe en ti, mi norte, dice Soldado de Jaime. No. Sé que estas últimas semanas has estado buceando en las profundidades del mar, reparando todo el daño que Nicolás y Orlando le han hecho al casco del barco. Y mientras tanto, las niñas del programa en la popa bronceándose en bikini... Sin decir claro, una palabra. Divino. Claro, así es. Regias. Coco 4. Como es debido. Le tengo fe a Laura Afrodisíaco Soyos, dice Cucho. Voy a leerlo con prudencia. Ya les debe estar poniendo la trampita a las nuevas integrantes de la mesa para sacarlas. Así la hizo con la reina del estrabismo, Eva Rey. La costeña que vendía películas piratas en los semáforos. Y la di. El calostro y las fajas. Nota, Nico. 5-4. A poder regalarle a María Juliana una hamaca y un balcón. Nota, no. Nico. William Luis. Wallace. 5-4. Él está respondiendo un tuit que yo puse. Fe en la Biblia. Que lo que se escribió hace miles de años es lo que está pasando en este tiempo y nadie se da cuenta. Solo los que la leemos como tú y yo. Chief. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús con marcapasos. Y le tengo fe a sus pálpitos de bienestar para los próximos meses. Jaime, creo que has oído sobre Legión de Nicolás Samper. Te envío una foto de la prueba real de la fe de nuestra Legión. Nuestra fe es lo único que nos ha sostenido sí, en esta pandemia. Grande el centauro de la radio. ¿Verdad? Uy, qué cosa tan horrible. 5-4. O sea, hay foto. Quiero que lo veas. No, muy bueno. La quiero Natalia, ver. Te exijo que lo pongas en los originales. Es muy bueno. Está muy bien hecha. Laura Natalia. Está muy bien hecha, pero demasiado honor. Siempre por todas supuesto, las monedas sí, de mi fe. Y de hecho vivo porque él me lo permite, dice Luis Abelardo Arengas. Le tengo lo que este año se lleve de las gónadas al petrista Maduro. Durante un calabozo en Estados Unidos. El poder de la atracción. A dejar de pensar que todo está mal. La mente es un imán y lo que se piensa se es. Así que decidí pensar que estamos bien. Y así las cosas día a día han mejorado. Arley Quintero. El Badula que dice. Pues que llevamos ya casi 2 meses guardados. Y comparando eso con los 4 meses que estuvo Wuhan. Pues me digo... Parce, ya vamos por la mitad. Un saludo al Bill Withers de la radio, sobre todo por la voz, Nicolás Samper. He visto 3 capítulos de Tiger King, historia bastante dantesca. Ayer vi el capítulo 5 de The Last Dance de Michael Jordan. Vale la pena. ¿Y? Buenísimo. Es que ayer le hicieron homenaje a... Sale poquito, pero él tuvo un partido de las... Un All-Stars Game con Kobe Bryant. Entonces es bonito. Le tengo fe a que esta pandemia acabe a los intermediarios de los productos agrícolas. Una vez sin intermediarios, era algo así como para los productores y consumidores. Bueno, 5-4. Federico Marley, nota, Nico. Mi fe está muerta. 5-5. No, qué mal. Que ni a pesar de 3.500 millones de pesos se va a lograr mejorar la imagen. Ahí me tengo fe en Nicolás que ganará el arepazo. Saludos a la Bernie Madoff de la radio. radio, Laura Junior. Laura Natalia Franco. ¿Qué fue? ¿Lo dices por el robo escalonado? Por la, el esquema Ponzi. La pernimado. Yo le tengo fe al que escribe los mensajes en los originales. ¿Quién escribe los mensajes en los originales? La pequeña Bernie Madoff Jr. Y ahí vamos. Bueno, Emilio, démosle un poquito a la música, que esto ya lo liquidamos, gracias a Dios. Adelante. Bueno, vamos entonces ahora con esto. El turno es para el cumpleaños de Adele. Vamos a celebrar su cumpleaños número 32 con la que yo creo que es la canción más importante de ella, porque fue la primera canción de James Bond en ganarse el Oscar a la mejor canción original. Esto se llama así, Skyfall. Bueno, haré paso número uno para hoy. Vamos a ver cómo nos va. Mucha suerte a todos. Para firma digital. Bueno, me escribió World Culture Lab. Sí. Pero voy a salir de unos míos, si les parece. Bueno, bueno, bueno, bueno. Plovdiv. No, está muy difícil. Plovdiv, sí, me tocó ya. Eso es fácil, fácil. No. En griego, Filopópolis. En turco, Filibe. Es una ciudad de Bulgaria y la capital de la provincia de Plovdiv, con una población calculada de 400.000 personas el año pasado y con una aglomeración urbana de 600.000 habitantes, es la segunda ciudad más poblada del país después de la capital, Sofía. Está situada en las tierras bajas de Tracia, a la orilla del río Maritsa y de las Siete Colinas. La población es predominantemente búlgara, aunque también habitan en la ciudad minorías de gitanos, turcos, hebreos y armenios. Es una de las ciudades más antiguas de Europa. ¿De qué año se remonta la historia, la creación antiquísima de Plovdiv en la actual Bulgaria, cuya capital es Sofía? ¿Hace cuántos años como que eso se estableció? Las primeras aldeas, las granjas. La música y no reviso nada. Vamos a leer esto. Fácil de buscar en internet, ¿no, Nico? Muy sencillo. Orlando. Pero es que yo si no los entiendo a ustedes. Con gusto. Dije que era una de las ciudades más antiguas de Europa. Sí. 190 años, me dice Orlando. No entiendo. Orly. Bogotá es más antigua que Plovdiv. A dar el paso, para que vean mi transparencia, yo no me voy a ninguna fuente. La haré paso. 190 años. O sea, esa ciudad se fundó en el año 1930. Ya Nueva York tenía el Empire State y eso es de lo más antiguo de Europa. No, 1930 no, sería más. 1830 más 190 da 2020. sea, tiene ciento. Mm-hmm. En 1930 se fundó esta vaina. Nicolás. No, 1800. No, 1800 más 190, 1990, señor. A mí no me discutan en números. Nicolás, 400 años después de Cristo. Nicolás sugiere que eso es por allá de 1600. Bueno, Laura, 1200 años de antigüedad. María Juliana, 3.500 años de antigüedad. Laura Natalia Franco, 150 años después de Cristo. Y Jonathan, 800 años. No sé, Nicolás, si usted quiere anunciar el menos uno o lo anuncio yo, pero no, pues le concedo el honor. Menos uno para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. Dije que era una de las ciudades más antiguas de Europa. ¿Se los dije o no? ¡Ey! ¡Cachas! Señor. La historia de Plovdiv se remonta a 6.000 años atrás, mucho antes que Atenas o Roma, lo que la convierte en una de las ciudades europeas que ha estado habitada durante más tiempo, conocida como Eumolpia, en el 342 años de Cristo, fue conquistada por el rey Filipo II de Macedonia, el papá de Alejandro Magno, por Dios, Nico, que cambió el nombre de Filipópolis a Filipópolis. Más tarde se hizo independiente, bajo el dominio de los tracios que la llamaron Pulpudeva, hasta que fue incorporada al Imperio Romano. Su nombre cambió a Trimontín, ciudad de las tres colinas, y se convirtió en la provincia de Tracia. Los eslavos tomaron la ciudad en el siglo VI y la llamaron Puldin. Los búlgaros lo conquistaron en el año 815. El nombre de Plovdiv aparece por primera vez en el siglo XV, bajo el gobierno otomano. Lo siento mucho, no veo ningún futuro en este encuentro con ustedes. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Orlando, María Juliana y Nicolás están empatados con menos 2 puntos cada uno. Sigue Jonathan bien, con Calvis, menos 1 punto. Y vamos, Laura, vamos. Natalia y yo estamos en ceros. Ya, ya volvemos, vamos a despegar. Laura Natalia no se va a quitar un punto ni de vainas. Ella ataca en el momento menos pensado, ¿no? Cuando nadie sabe, salta la liebre. Cuando nadie me ve. ¿Sabe quién nació ahí, en Plovdiv? No, ni idea. Risto Stoico. Bueno, ¿y eso para qué le sirvió a su respuesta? Para no perder. ¿Le parece? No, pero es que después de lo que dijo el señor Orlandito Rivera, ¿quién va a perder ahí, hermano? ¿Ah? Nah, pero ve. Yo los guío. Bueno, yo, no se olvide que yo los guío. Otra vez con problemas en mi espalda. Bueno, mija. Será como a la parrilla. Esto se llama In 1975. Eso es una agrupación de indie rock. My bro shot for the money, get busy in a bando. Cheese keep gang gang, this can go. Fine go, mama seat. Tell her come, come, take a seat. She got her body and up done. Tell her back it up, don't trip, don't trip. She wanna TikTok if you got time. You're not got time and take time. Slow and when she wind into the rhythm. Brown and peng like bueno. No, me equivoqué, disco. No, es que me pase, yo no sé, alguna cosa estoy haciendo mal. Un poco raro. Usted me... Sí, no, eso no es de mi estilo. Un indie rock me... con toques muy como muy extraño. De... Un toque muy extraño, es como de reggaetón, ¿no? Ese indie no lo conocía. Cosa... Sí, un indie bastante mainstream, sí, ¿no? Se llama In the 1975, pero es que me cuesta trabajo manejar esto, porque es que además estoy tengo como brote en la espalda. Es que está, ¿sabe que no les parece que está haciendo mucho calor? Eso no es. Oye, pero una pregunta, ¿nos puedes aclarar cómo se llamaba la canción anterior? No me pareció mala. No, ya la quité. Como se burlaron tanto, ya no. Yo no me burlé. Esta se llama Two Time con The 1975. La otra se llama Sissy, Fine Girl. Estos sociales. Bueno, Nico, ¿los de arriba o los de abajo? Se mantienen ahora. Pues mire, yo diría que los de arriba, porque la policía de la India se inventó un dispositivo muy especial en Chandigarh, precisamente para capturar a las personas que están infringiendo la cuarentena en ese país. Y es un tubular que cargan los policías de la India, que tiene una perilla que arma como unas tenazas. Es un palo largo como de un metro de distancia. Esas tenazas se cierran como si fueran unas esposas sobre la cintura de aquellos infractores y así los conducen hacia los camiones para llevárselos. Hasta ahora la medida, que es un poco rara, ha resultado bastante efectiva. Uno, para capturar a las personas que están en la calle infringiendo la norma. Dos, para que la policía no se contagie directamente. Arriba. Bueno, yo creo que esto está arriba y abajo. Estamos esperando la decisión del presidente Duque, pero está haciendo una intro muy larga. Una corte canceló la decisión de un juez que estaba a favor de Quincy Jones y lo envió a otra corte. Por la interpretación de los acuerdos de producción, Quincy Jones alegó que le debían plata, que le debían $10 millones. Originalmente buscó $30 millones de la herencia que dejó Michael Jackson. Jones tiene 87 años, pero un juez dijo que Jones no estaba en lo correcto y le dijeron que rechazaban su demanda. Cuando Jackson murió tenía 50 años, murió de sobredosis, y un pocotón de alegatos llevan a que Quincy Jones dejó de recibir $9.4 millones de regalías, incluyendo las del documental, ese último que se hizo, ¿cómo se llamaba? This is it. Pero Quincy se quedó sin $9.4 millones que quería quitar a la herencia de los zánganos, delincuentes. Ay, pero hay una hermanos cosa que no entiendo y ahí. Familiares. ¿Qué? No entiendo por qué Quincy Jones estaría buscando ganar regalías del documental This Is It porque no usan las grabaciones originales, o será que en la banda sonora no, los, que usan los jurados aceptan que los argumentos de Jones están circunscriptos en más de el 10% de fee de producción por sus contratos con Jackson, por su trabajo en proyectos después de la muerte de Jackson, incluyendo las canciones remezcladas y los masters licenciados del documental This Is It. La corte borró y dijo, no, esos $9.4 millones se quedan en manos de Tito, de Jermaine, de Randy, de La Toya y de Janet, y del delincuente del papá y su mamá. Los de abajo, pues tristemente se murió la esposa de Humberto de la Calle, Nicolás. Ah, sí. Sí, hombre. Rosalba de la Calle. Rosalba de la Calle. Sí, ¿algún motivo o fue simplemente por su edad? No, pues mire que yo me enteré más o menos 3:30 de la tarde, 74 años, economista, ella siempre estuvo al lado, ¿no?, de Humberto de la Calle. Por ahora, digamos, en cuanto a las causas de su fallecimiento, pues no ha habido, digamos, una declaración oficial de qué fue lo que pasó, pero pues obviamente mucha gente recuerda a Humberto de la Calle por en los 5 años que duraron los diálogos con las FARC en La Habana, bueno, y aparte de muchas otras al cosas. Al lado del brillantísimo Sergio Jaramillo. Sí, señor, ahí estaba también Sergio Jaramillo hoy en Bélgica, ¿puede ser? Sí, brillantísimo. Bueno, en cualquier momento, porque es que sé que el presidente está haciendo un pequeño appetizer, sí, como un ¿no? Petit balance. Como un aperitivo. Contexto. Sí, como un aperitivo para tirar la... The Big la one. Bomba. Sí, exacto. Entonces, en cualquier momento, cuando va a tirar la bomba, lo ponemos en vivo, Jonathan. María Juliana, ¿los de arriba o los de abajo? Pues los de arriba. los de arriba para Sudán, que ha dado un paso importante en dirección del respeto de los derechos humanos y más específicamente los derechos de la mujer, al prohibir la mutilación genital femenina. Algo que por supuesto activistas en todo el mundo están celebrando, aunque hay una preocupación muy grande de que a pesar de que se haya emitido esta ley, no sea suficiente para poner freno a una práctica pues que está absolutamente arraigada en esa cultura. El 90% de las mujeres sudanesas han sido sometidas a algún tipo de ablación genital, según datos de las Naciones Unidas, pero ya en ese país tomaron la decisión de dar hasta 3 años de cárcel para quienes la practiquen. Los datos globales, hablando pues ya de todo el mundo, dicen que alrededor de 200 millones de mujeres y niñas han sufrido mutilación genital femenina. Eso se practica por lo menos en 27 países de África y Asia. Laura. Bueno, pues arriba están Tom Cruise, Elon Musk y la NASA, porque están trabajando en filmar una película, la primera película, que sería rodada en el espacio. Esto lo dio a conocer el sitio especializado Deadline y dicen que ya están trabajando en este ambicioso proyecto que aún pues no tiene el apoyo de ningún estudio cinematográfico, pero sí por lo menos ya están en conversaciones con la NASA. Y no sería parte de Misión Imposible, sino sería un proyecto totalmente diferente. Pero teniendo en cuenta las personas involucradas en esto, es muy probable que lo logren. Bueno, volvamos con el presidente Duque. Yo creo que ya no... Tiempo salvando vidas y protegiendo la salud. Bueno, y eso listo, entonces. Haremos el resumen más adelante, Nicolás. Sí. Pero pues el tema particularmente nuestro, que es un servicio, pues no se puede dar, ¿no es cierto? El 25 de mayo es la fecha que ha puesto otra vez el presidente Iván Duque, extendiendo la cuarentena obligatoria, pero advirtiendo eso sí que está tratando de hacer recuperación de algunos sectores de la economía mientras el asunto se estabiliza. Habló de venta de automóviles, de librerías. Pero los servicios de... no. No. Algunos servicios, por ejemplo, lavanderías, por ejemplo, dijo que las lavanderías podían funcionar a domicilio. Pero es que eso es una cosa productiva. Yo hablo de los servicios, por ejemplo, agencias de publicidad, agencias creativas, que podamos ir a la estación de radio, aunque sí se puede ir a la estación de radio, ¿no? Por ser medios de comunicación, pero creo que por temas de protocolo pues no lo debemos hacer. Pero los servicios como tales, los que conozco que sirven, son los bancos, pero nosotros hacemos parte de los servicios. Nuestro trabajo es un servicio de comunicación. Pues no tomamos una materia prima para generar un producto, ¿correcto? ¿O el talento de Nico se transforma en un servicio? Claro. No, es único. Y es una materia prima. Es un servicio por y para todos. Y por supuesto están excluidos de ahí los bares, las discotecas, las aerolíneas, los restaurantes, los conciertos, los centros comerciales y las lavanderías tampoco pueden abrir. A domicilio, señor. A domicilio. ¿Le puedo mandar unas camisas? Sí, y ahí se las manda uno. ¿Sí o no? Y se las devuelven a uno. Yo creo que no sabía. A mí me tiene camisas desde hace 2 meses y no me las han devuelto. ¿Así? Ah, pero quiero decir que ya hay lavandería, pues muchas lavanderías funcionan así, por aplicación. Pero nosotros se acaban de decir que no se puede sino hasta el lunes. Bueno, tú me tienes que dar esa lavandería deben estar cometiendo... Te quiero decir que en este momento, no en este momento, sino que en la vida ya hay lavanderías que funcionan así. No, en este momento ninguna lavandería puede en hacer este momento no, ninguna. Ninguna. Pero pensé para que 11, me mandes el dato de la lavandería, ¿no? No, a partir del 11. Bueno, pero Nico, yo pregunto, ¿por qué no nos tiran la cosa el viernes? Es que es una semana más de las dos. Pues bueno, esperemos que el 25 tengamos un poquito de mejores noticias, porque siento que la gente psicológicamente ya se está agotando, ¿no? Llevamos para dos meses. Claro, pero fíjese, hablando, no sé, del caso Wuhan o del caso Italia. Italia hasta ahora está reintegrándose nuevamente a la vida. Pero Italia no estuvo más de 2 meses y medio, Nico. Me da mucha pena. Sí. Comenzaron el 6 de marzo y ya salieron. Nosotros comenzamos el 20. O sea, yo creo que estamos igualitos. Me da mucha pena, ¿sí? pero no, estamos igualitos. España ya está saliendo y comenzaron el 6 de marzo. ¿Sabe cuál es el asunto? 6 de marzo. ¿Sabe cuál es el asunto? Está diciendo los expertos que temen que Italia, que ha, digamos, flexibilizado esas normas, claro, llegue una segunda ola de contagios que pueda ser tan letal como la primera. El tema original que estamos conversando, porque a Colombia también puede llegar, estamos conversando de que Italia no cumplió sino 2 meses. Y España no cumplió sino 2 meses. España lo soltaron hace 15 días a trabajar a muchos. O hace 10. Entonces, ¿nosotros estamos en la misma tónica de Italia y de España o más? No, yo creo que un poquito más. Yo le doy las fechas. 6, nosotros un poquito más. Claro. Es que nosotros empezamos el 20. Nos vamos al 25. Son 2 meses, 5 días. Italia comenzó el 6 y el 6, hoy qué día es, 5, abrieron ya los bares. Italia comenzó el 10 de marzo, estaba mirando por acá. Por eso, los tipos no hicieron ni 2 meses, España el 8, por ahí. Debe estar por esos, pero un poquito más tarde tal vez. No creería que un poquito antes, ¿sabe? España. Por temas personales. No, sí, puede tener razón usted. Por eso, entonces Colombia es más que ellos. En Argentina, por ejemplo, han extendido también, ha pasado lo mismo, ¿no? Han extendido Argentina está varios muy parecido plazos a nosotros. Sí. Fíjese que en septiembre, dijo Alberto Fernández que hasta septiembre iba a evaluar si regresaban vuelos nacionales, por ejemplo. Bueno, eso ni pensar también en eso, pero yo siento a la gente muy desgastada y siento mucho... Es que todos los servicios se hacen desde casa. Los diseñadores... Los escritores, las centrales de medios, las agencias creativas, las productoras de televisión, los canales de televisión, esos son servicios. Y pues es que es muy difícil hacer una producción con 4 personas y que todos los actores estén vestidos con las máscaras y con los escafandras del coronavirus. Pero esto es lo que yo conozco, pero ¿cuántos otros servicios hay que están parados? No, pues imagínese muchos. Y el comercio, muchos. Y el comercio lo van a abrir al por mayor. Y los almacenes de muebles al por mayor. Usted no puede llegar a un almacén de muebles a comprarse una butaca. Lo chiflan. Todo va a ser domicilios, que eso... Por eso le digo, los vendedores... Nico, los vendedores... ¿Cuántos vendedores hay? ¿Un vendedor de carros qué hace? Claro. ¿Un vendedor de drogas? Ahí está el ministro de Salud. Bueno, pues hombre, triste. Triste, pero pues nos vamos acoplando. Lo que pasa es que eso va a generar indisciplina, ¿no? Yo creo. Sí, claro. Porque, por ejemplo, porque ya se habló de los niños. Ya no se aguanta la niños. Vuelta. Ah, sí, que los niños salgan a caminar con un adulto. Media hora 3 veces a la semana. ¿Y los que no tenemos niños? Ah, pues, a pensar, de pronto. Los que no tenemos niños no podemos salir, Nicolasito. Pero si uno piensa en de pronto, no sé. ¿En tener? ¿En tener hijos? Ah, perfecto. Y entonces uno puede sacar al bebé. Perfecto. Pero le falta 9 meses para poder sacar. El gordito Cristian Mejía hoy es papá. Saludos de aquí. ¿Hoy? Sí, ya hoy. Ay, nació un su hijo Nicolás. Un abrazo para el gordito. ¿Y el hijo de Cristian nació en casa o en una clínica? No, nació en una clínica. Entonces, muchas felicitaciones al gordito. ¿Y al niño ya lo sacaron corriendo de la clínica? Sí, ya le dijeron, ya puede dar vueltas media hora por la calle al niño, recién nacido. Exacto, eso es lo que debe hacer uno, lo que usted y lo que dice María Juliana, tener un bebé ya. Y con eso uno puede salir. Exacto. Es que no ha pensado en esa idea tan buena. Muy buena. Pero no fue mía, fue de Nico. Yo solo te la expliqué. Yo ya no puedo, por ejemplo. Usted ya no puede, pero tiene una hija que la puede sacar todos los días, 3 veces al día. Media horita. ¿Y no puede sacarla dos horas y se ahorra las 3 no. media horitas? Pero es que uno hacer la cuadrada de la pañalera y todo 6 veces en vez de una. Eso es muy difícil, ¿no? Eso es un camello, ¿yo? Oye, qué calor el que hay, hermano. Es que además mi casa es muy caliente. No, yo he estado con frío estos días, ¿sabe? Está helado Bogotá. Porque usted es un hombre. Sí. Está frío Bogotá. Hoy el calor que hizo no tiene ninguna presentación. Yo estoy con María Juliana. Ha hecho mucho frío en Bogotá. Estoy brotado del calor. Sí, bastante. Bueno, listo. Yo voy a cambiar al presidente porque ya están hablando un poco, señores, que yo no entiendo absolutamente nada. Nos vamos para CNN a ver si Donald Trump nos dice algo de la vida, ¿les parece? Pero Donald Trump no, él dejó de salir, ¿sabes? Como que se aburrió. Él está dedicado a probar que los chinos son unos miserables con ese virus y quiere liquidar la Organización Mundial de la Salud, de la que tanto habló hoy el presidente Duque, que es asesora de Colombia. Bueno, pero el presidente se gastó 20 minutos en tirarnos. No, es que usted sabe, es que como que toca no la neta, ¿no? Suavizarla, que no toca suavizarla. Pero yo arrancaría es con las noticias. Mira, me da pena con ustedes, pero tal cosa. Y estas son las razones. Claro que es que si él dice eso, es como cuando uno le dice... Todo el mundo apaga. Diga, inmediatamente. Pero yo creo que la gente no debe estar muy contenta. Y la otra gente, la gente del trabajo informal, Nicolás, la gente que necesita sobrevivir en el día con sus ventas callejeras. Difícil. El tema es muy complicado. Sí. A mí lo que me preocupa de todo esto es que empiece el desorden y la indisciplina. Ya esto súmele también pues que la alcalde mayor de Bogotá, la doctora Claudia López, es la que al final de cuentas reglamenta y las cosas van al ritmo de ellas. Muchas empresas manufactureras no han podido salir porque no tienen el permiso. Sí. Y de acuerdo a lo que se ha oído, los permisos saldrían a partir del 10 de mayo, ¿no? Exactamente. Pues todo el mundo entró en una solicitud. Tengo entendido, por lo que investigo como periodista, que muchas empresas están trabajando por debajo de cuerda. Puerta cerrada y trabajan, porque si no, se revientan. Claro. Desempleo en España subió 9% más. En este momento hay 4 millones de desempleados en España. Entonces están muy contentos en las peluquerías, Ala, arreglándose las uñas, Ala. Pero hay 4 millones de desempleados. Claro, y en Italia ya en los bares. Yo no entiendo eso de... Abrimos los bares. No, abran cafetines chiquitos. Pero es que un bar es lo más peligroso para esto. Claro. Y Estados Unidos, ¿cómo hace usted para manejar las todos los ahí? Estados abriendo. La Florida abre el viernes con todos los juguetes. Bueno, yo no tengo nada más que decir. Para mí es un motivo de tristeza. Respeto las decisiones del presidente. Pero creo que hay un punto en que la gente necesita respirar. Entonces, deberían dejar salir a la gente al parque de al lado media hora también, ¿no? Entonces la gente se compra una bolsa de mercado, pero una persona coge una bolsa de mercado y hace eso. O sea, cualquier hombre puede salir de su casa con una bolsa de mercado o sin bolsa a comprar algo, ¿sí o no? Sí, claro. Pues que para que le quiten ese argumento, porque es muy fácil de saltárselo, que lo dejen salir al parque más cercano media hora a fumarse un cigarrillo, un chicote, para no dañar el ambiente de la casa. Bueno, pero ¿por qué habla duro? ¿Y usted en la casa fuma, Nico? En la ventana. Imagínese ese plan de usted en la ventana como un perfecto idiota. Y yo miro mirando al horizonte. Y trata de buscar la mirada de Orlando desde otro balcón. Sí, busco, pero nunca la encuentro. La de Eva también la busqué y esa sí que menos. No, terrible. Yo estoy muy preocupado por todo el mundo, porque es que veo mucha gente muy vaciada, muy vaciada. Sí, no está fácil. Sí. No es fácil. Ahora, yo entiendo el equilibrio, pero ojalá que el presidente comience a abrir todas las cosas rápidas y ojalá que el 25 pueda abrir un poquito más el país. Es que le repito, es que son 5 días más, 14 días más. Eso es mucho. Claro. Eso es mucho. Eso es harto tiempo. Y le repito para que no se le olvide a nadie. Llevamos en cuarentena la no despreciable suma hasta el 26 de 65 días. 2 meses, 5 días por encima de Italia y por encima de España, con unas cifras un poquitico más alentadoras que la de los dos países. Y hoy confirmó el Reino Unido que tiene más casos que Italia, primer país de Europa, con ya casi 30.000 casos de muertos, ¿no? Perdón, sí, de muertos. Contagios, o de no muertos. De muertos. 30.000, no, en Inglaterra hay 150.000. 30.000 muertos. Sí, pues hay países como Panamá. No tienen sino 5 camas por cada 100.000 habitantes en cuidados intensivos. Panamá tiene muchos más casos que Colombia, pero no ha pasado de los 205 muertos. Sí. Con eso les digo todo. Entonces tienen controladas las muertes. Y acá pues están controladas, no hemos llegado ni a 400. Porque no sé de eso cuánta gente es mayor, ¿no, Nico? ¿Puede ser el 80%? No, fíjese que tengo entendido que los porcentajes en cuanto a mortandad, de acuerdo a la edad, están repartidos. Digamos, hay una leve mayoría en edades avanzadas, pero tampoco es, digamos, una sentencia, ni mucho menos. Están muy repartidos los no porcentajes, concluyente. La verdad. En Rusia ya van a tener 200.000 casos. En Estados Unidos nos vamos ya para los... Caramba, cachaza, ¿cómo ya vamos para los 400 muy pronto? Bueno, yo aspiro que el presidente tenga unas buenas noticias para ir abriendo rápidamente todos los sectores económicos y sobre todo el sector del comercio y de los servicios, señor presidente. Mucha gente vive de ofrecer sus servicios profesionales. Nicolás no tiene problema, señor presidente. Él escribe más lindo en casa. Él habla más lindo en casa. Como el artículo de los casuales. Él comparte el más lindo en casa. Hoy hace buenas notas en casa. Hoy leeremos el artículo de los casuales con gran casualidad. Lo voy a leer yo, pero es original de Nicolás Samper y espero el que se sienta aludido que lo acepte con humildad y con ganas de progresar en ese estado catatónico en que a veces llega la gente cuando se vuelve casual. De las parejas más casuales actualmente en la farándula colombiana, por no decir la más casual, sobresalen Sebastián Martínez y Katy Sáenz Herrera, y de otro tipo de casualidad, porque ellos de pronto están en un parque y se cogen a mordiscos y comen pasto, Gracie Rendón y pasto. Su pareja, que no recuerdo el nombre de su pareja, Mike Bahía. Exacto, esa es otra pareja de un nivel de casualidad llevada al exceso. Él toca guitarra a 20 metros, ella lo oye y canta. Muy casuales. Hay que meterlos a un reformatorio muy pronto. 7:34 y si no les molesta. No, como 7:34, pues, ¿qué pasó? A ver, ¿qué? Perdón, estaba leyendo CNN que dice 7:34. Pero es que usted acuerda ahora que me van a levantar una hora. ¿Ah? Es que esa es la edición del Nicolás, día de ayer. ¿Ves? Eso fue a las 7:34 de ayer. No, es que eso es hora de... CNN es hora de Atlanta. Hombre, una hora más que aquí. Bueno, pues no siendo más el objeto, Emilio, ¿tenías algo de Queen? Sí, les tengo esto. Imagínense que la semana pasada Queen cogió uno de sus grandes clásicos, hizo junto a Adam Lambert una nueva versión dedicada a la gente que lucha contra el COVID-19. La canción es We Are the Champions, pero hicieron esta versión que fue grabada en aislamiento en sus celulares y además es un sencillo de beneficencia. Si no estoy mal, todo lo que se recaude de esta canción va a ir hacia una fundación destinada a recaudar recursos para la lucha contra el COVID-19. Esta versión dice así: Queen con Adam Lambert y You Are the Champions. Y un poco sobre el anuncio que se acaba de dar sobre la extensión de la cuarentena. En la Universidad de Maryland hicieron un estudio. Este estudio habla sobre la fatiga de cuarentena. Para ver cómo se comporta la gente alrededor de esta clase de prohibiciones o de limitaciones de movilidad. De acuerdo a eso, por ejemplo, el estudio dice que desde mediados de marzo hasta el 14 de abril, con estas medidas en el mundo, digamos, tomando el caso de España, Italia, en fin, la gente salió poco, viajó menos, pero cuando llega la fecha del 14 de abril, la tendencia bajó completamente. No tanto porque teman, digamos, a contagiarse eso, sino a lo que decían, fatiga de cuarentena. Lei Shang, que fue quien lideró la investigación, dijo que la gente se cansa colectivamente de quedarse en casa después de un mes de confinamiento. Y toman los ejemplos del sur de California, de Nueva York, de una cantidad de sitios en el mundo que han vivido esto. Digamos que teóricamente es posible que la gente salga con precauciones, pero que hace parte justamente como de ese desespero habitual del ser humano para estar libre. Eso fue lo que concluyó este estudio. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, registramos las 6:41 y hablemos de notas médicas, notas por cortesía de Fluimucil. A veces, hombre, descubrieron que en los niños hay unos síntomas similares del COVID-19. Con otra enfermedad anterior, de una condición inflamatoria, y lo identificaron en 15 niños en los hospitales de Nueva York, alarmando a los pediatras de que busquen una unión para proteger entre el coronavirus y estos pacientes que hacen parte de una enfermedad que se llama el síndrome de Kawasaki. Yo me imagino que fue descubierto por Kyoto Kawasaki, un japonés, que incluye fiebre persistente. Los niños identificados entre 2 y 15 años fueron estudiados entre el 29 y el 3 de mayo, pero mientras todos los pacientes tenían fiebre, más de la mitad reportaron como rasquiña, dolor abdominal, trastornos y diarrea. En una alerta a los doctores, el Departamento de Salud de Nueva York dice que la mitad de los pacientes exhibieron síntomas respiratorios y 4 de los casos fueron positivos de COVID-19, mientras 11 fueron negativos. Ninguna muerte se reportó, gracias a Dios. Pero la mayoría de los pacientes requerían soporte de presión sanguínea y 5 de ellos estuvieron con ventilación mecánica. La enfermedad de Kawasaki, que yo creería que fue descubierta por Kyoto Kawasaki, bueno, o por su primo Rin Kawasaki, y el COVID-19 son condiciones que son parecidas y que los doctores estudian. Y algunos expertos dudan que haya una unión entre las dos, mientras otros creen que los misteriosos síntomas del coronavirus pertenecerían del todo a la enfermedad de Kawasaki, que repito, el síndrome fue descubierto por el doctor Ryo Kawasaki o por su hermano Kyoto Kawasaki hace muchos años en Japón. Es todo lo que debo contar. Y tú, María Juliana, ¿tienes una nota médica? Lo noto muy, muy distante, Nico, no lo impresionó. No. Estaba, el síndrome de Kawasaki. Tranquilo. Estaba asimilando. No, yo tengo una nota pequeña de España, donde toda la comunidad se sigue uniendo para sacar adelante todo este tema del COVID-19. Como sabemos, los médicos siguen y siguen trabajando y la Asociación de Taxistas tomó la decisión de trasladar a los médicos a su lugar de trabajo totalmente gratis, sin problema. Ellos tienen su protección, todos los taxistas que están trabajando, y tomaron la decisión de que a las personas que tengan que desplazarse a un hospital por la razón que sea, no se les cobrará la tarifa. Nicolás, hablemos un poco de Fluimucil, que es estupendo remedio para la gripa. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Muchas gracias, Nicolás. No, señor. El turno es para... Sí, voy a poner una cancioncita de las mías. Vamos a poner algo chévere. ¿Te parece, Emilio? ¿Sí o no? Pero claro que... No, algo muy viejo y algo muy raro. ¿Viejo? Sí, viejo, porque viejo, pero muy moderno, pues. Sí. Aunque veo que no aguantas hoy tanto modernismo, entonces nos podemos ir por otra vaina, ¿no? ¿Sí o no? Espérame, ¿qué ponemos? Como quieras, pero a ver. Tengo muchas cosas. A mí me gusta viejo y raro. Viejo y moderno también, pero viejo y raro me gusta también. Bueno, es tan viejo, es de los 90, pero pues es un grupo bastante interesante. Que tiene sus abriles, que ya se desapareció, pero que es el orgullo japonés. Vamos con esto. ¡Ah, esto es qué maravilla! Esto es Pizzicato 5, con una grabación, pues, que... ¡Suerte! Después de una gran rogadera, voy a leer el artículo del señor Samper sobre la gente casual. Voy a darle gusto, señor Samper. Lo pensé no, mucho tranquilo. Tiempo. El 2019 fue un buen año para la inauguración de nuevos sistemas de metro en el mundo. El metro de Sydney, Australia, ciudad muy turística, y el metro de Doha, en Qatar, preparado para el futuro mundial 2022. No se ría. Perdón, ¿qué pasa? Tengo gripa. ¿Le dio tos? Sí, pero es que hágame el favor. Fueron inaugurados el año pasado, ¿ok? Sí, claro. ¿En cuántas ciudades de China se inauguraron el sistema de metro en el 2019? No, me parece que no. Vamos con... ¿Cuántas ciudades de China cuentan con sistema completo de metro a la fecha? Sencilla. Sí, metro completo, ¿no? No es el metro de Medellín que va de un lado al otro y ya, listo, ¿no? Metro completo es izquierda, derecha. Es maravilloso. Pero no cubre toda la ciudad, mi amor, y tú lo sabes. No, de sur a norte. Por eso, y esto es sur, norte, oeste, noroeste, noroccidente. ¿Pero cuántas ciudades? En la India hicieron 2 el año pasado. En Ahmedabad, en India, en Nagpur, en Noida, en Sydney, Australia, en Jakarta, en Indonesia, en China, en Wenzhou, Macao, Lanzhou, Jinan. Ay, se va a acabar, Dios santo. Bueno, ¿cuántos sistemas de metro, vuelvo y pregunto, cuántas ciudades de China tienen sistema de metro completo hoy? No las que se inauguraron el año pasado. Yo tampoco tengo ni idea. Bueno, listo. Uy, María Julia, entro más tarde. ¿Qué hacemos, Nico? ¿Tranquilo o lo aclavo? No, déjela tranquila. Aquí estaba pensando en el metro de Medellín. Tranquilo. Estaba defendiendo mi metro, mi cultura sí, metro. Ahí se embola. María Juliana Correa, 20. Orlando, 18. Laura, 11. Jonathan, 125. Nicolás Samper, 18. Laura Natalia Franco, 22. Menos uno para Jonathan de la F. Se ponen felices porque no hacen nada. Cuando no nos toca, es cuando no nos toca a nosotros. Qué bueno. Eso pasó ese metro. Puertas cerradas. Exacto. Rosando. Fue Itaquía Bello en 3 segundos. Emilio, vamos ahorita con un éxito, brother. Estamos muy raros cortes. La respuesta del año 19 fue 7 ciudades contando Macao, que es una región administrativa especial que es al lado de Hong Kong, que no es muy de la China, es como el manejo de Hong Kong, donde están los casinos. Sí. Y la respuesta correcta es 40. Nadie tiene punto. 40 metros. O sea, ahí en China. Es una barbaridad. Dios. Son países. No, pero ¿qué? Estamos en otro maní. En la era de los picapiedra. Pues pucha, 40 metros. No, y María Juliana contenta por el metro que va de norte a sur. Ay, pero tenemos metro. Bueno, pero por lo menos tienen metro. Bueno. Sí, pero tenemos metro ya hace muchos años. De un punto. Metro. María Juli, ¿cómo va la arepa? No importa, ahí también se pelean del COVID, en ese metro. Bueno, no estamos tranquilo. Más juiciosos, si vieran. Como Orlando. Pintadito lindo. Orlando, María Juliana, Nicolás y Jonathan tienen menos dos puntos se cada mueve la tabla. Laura, Natalia y yo estamos en cero. Todos se en la B. Sí, exacto, Orly. ¿Quiénes tienen cero? Laura, Natalia y yo. ¿Y Juliana? Menos dos. Menos dos. Están ¿todos los demás menos, de dos? Menos dos? No, todos. Sí, todos los demás en menos dos. Bueno, vamos con un mensaje especial, protegido, y después, Emilio, por favor, nos colocas una cancioncita así bien de hoy, bien de los millennials, o los centennials, o los de fuckillennials. Dale. ¡Qué papayazo el que me encontré en Tienda Sara! Porque agrandaron su surtido de frutas y verduras, y puedo mercar todo en un solo lugar. Ya rojo como tomate, no ando de aquí para allá. Que te enamoras de la variedad de Tienda Sara. Ven y compruébalo. Alegría al mejor precio. Listo. Vamos entonces ahora con música. El turno es para el nuevo sencillo de John Legend que salió hace pocas semanas y suena bastante bien. A esta hora en los originales, Bigger Love. Por cortesía de Nicolás Samper, quien me escribió esto y me invitó a leerlo. Es exclusivo de este programa, Nico. Este es el lanzamiento de esta columna. Es exclusivo. Se llama Los Casuales. ¿Tú sabes qué es un casual, María Juliana, o ya te lo expliqué con dos casos? No. Sebastián Sánchez y Katy Sainz. No, Martínez. Sebastián Martínez. Sí, dijiste Sebastián Martínez y Katy Sainz y Gracie Rendón y Mike Bahía, pero no entiendo la alusión. La alusión te la voy a leer, Nicolás dice diatriba casual. Nada está improvisado, sus vidas que parecen espontáneas carecen por completo de ese elemento. Todo está armado, todo está previamente preparado y calculado a través de una espantosa escena llena de maquillaje barato, pero que es vendida como algo que se dio con rampante naturalidad. Es como si su cotidianidad estuviera regida por el luces, cámara, acción. Hasta para el acto más simple, como el de expulsar una flatulencia ruidosa. Y ellos quieren hacernos creer que no, que todo es producto de lo habitual. ¿Vas entendiendo lo que es casual? Sigo. Sí. Es esa grey maléfica y oligofrénica, la de los casuales. Se están tomando el mundo y es momento de hacer un alto en el camino. Un alto en el camino con ellos, no más casuales, porque cuesta trabajo entender cómo eligen para ser diferentes pero disruptivos y a la vez naturales. Usar corbatín, por ejemplo, sin ninguna necesidad de hacerlo. Sí. Pasa con la falda también en los hombres, solo por el simple hecho de ser casuales. O ponerse los bigotes estilo Dalí y pretender no querer el centro de atención, que ahí también está el ser casual. Hacer algo con el objetivo de buscar las miradas, pero de dientes para afuera. Decir que no, que es por convicciones férreas. A Dalí se lo perdonamos porque hay que plasmar el surrealismo. Algún mérito tiene. Que haga lo que se le dé la gana. Pero un parroquiano más con esas ínfulas, si Dalí viviera, se muere dos veces más al ver ese cuadro. Hacen idioteces que rayan con el lugar común, como hacen un picnic, porque no hay mayor lugar común que un picnic y que es visto como una actividad sui generis, siendo que es poner fruta sucia en un pasto sucio y en un mantel sucio. Sí. Pero si al picnic le agregamos que sea... Hater. Voy a volver a comenzar. Hacen diatriba casual, o no, vaya. Cada vez que me interrumpan, arranco otra vez, ¿ok? Yo le escribo por el interno entonces a Nicolás. Hacen idioteces que rayan con el lugar común, como hacer un picnic. Porque no hay nada más lugar, mayor lugar común que un picnic, y que es visto como una actividad sui generis, siendo que es poner fruta sucia en un pasto sucio, en un mantel sucio. Pero si al picnic le agregamos que sea un picnic temático, la cosa se pone peor de casual. ¿Alguna vez oí una invitación a un picnic inspirado en Picasso? Alguien sugirió que mejor fuera inspirado en Macondo. Yo quise hacer un picnic inspirado en Omar Gordillo. Es decir, yo era un gamín con la sonrisa incompleta que no iba a llevar nada como aporte por estar en condición de calle. Porque esa es mi condición. Ellos son aquellos que a sus perros les ponen nombres de perro y a los perros nombres de hijo. Recorrijo. Ellos son aquellos que a sus hijos les ponen nombres de perro y a los perros nombres de hijo. Y claro, como si ese gesto no bastara, los perros deben tener apellido. A veces el del duelo o a veces un apellido diferente que no configure una relación familiar, sino meramente casual. Entonces alguien podrá salir a pasear a un Pedro Rodríguez, raza gran danés, y dejar en su casa a León, el niño de 2 años. ¿Por qué se ríe de sus propias cosas, brother? Pero son muy buenas. Casual. Y a mí no me debería interesar nada de eso, muy metido yo también. Me callo entonces y seguiré sufriendo en silencio con estoicismo ante la barbarie, porque algún enemigo podría usar este manifiesto para... acusarme de casual. ¿Entendiste que es casual, María Julia? Entendí que Nicolás Samper es más hater de lo que yo creí que era. ¿Cómo? No, es que mira, el casual es una persona pues que como que todo es casual para él, ¿no? Él de pronto, no sé, como que mira al lado y dice y compra un periódico y se sienta a leerlo parado en el New York Times y se sienta a leerlo en Transmilenio parado, tranquilo, con una pipa, si se pudiera. Claro. Y se sonríe de todo, él es casual. Él no sabe que le van a robar el celular ni nada, pero él no lleva celular, él sabe que es un show que está montando y que tiene que cuidar sus activos. Exacto. Claro. Es ser casual. Todo es una patraña. Entiendo. Yo detesto a la gente casual. No, la gente casual, inmamable. ¿Y tú qué eres? Estoy de acuerdo con Nico en el corbatín. Uy, no, es que perdóname. Cuando estás hablando del bigote estilo Dalí, ¿a quién te refieres? Porque creo que pensaste en un personaje particular, ¿o no? Sí, en Camilo. En Camilo, claro. Pero es que ese sí es que es lo más casual. ¿Te parece que no es casual? Casual. ¿Cuál Camilo? A mí me encanta Camilo. El rey de lo casual. ¿Quién es Camilo? Camilo Echeverry. Es un cantante colombiano que fue el que se acaba de casar con Eva Luna Montaner. Es el esposo de la hija de Ricardo Montaner. Bueno, menos mal yo no he visto fotos de ese señor. Me sorprende que no las hayas visto porque aparecen en todas partes. Pero es son cilantro yo en todos los sancochos. ¿Y con corbatín? No, seguramente corbatín, sí. Hay que ver alguna foto de algún TV y novelas o alguna cosa. En algún momento debió haber hacer portación de corbatín. Pero una pregunta, Nico. ¿Usted en lo del corbatín estaba pensando también en alguien específico? Claro, Julio César Turbay. No, pero ese no era casual, Nico. ¿Le parece casual Turbay? Muy casual, no, perdón. Para su época ese es un casual. No, ese señor el casual no tiene nada. Pero yo le voy a respetar su silencio en la gente del corbatín. ¿Le parece bien? Por eso lancé ese ese frisbee. Ah, también hay gente que hace fiestas temáticas, ¿no? De disfraces. El picnic temático. Hágame exacto, favor, es como la lo carajada. Mismo. Pero yo, por ejemplo, cuando dicen luces, cámara de acción, yo recuerdo a con cariño, porque tengo afecto a Jorge Enrique Abello, él anda en personaje. Exacto, es andar en personaje. Él es casual. Pero es que él se quedó en el personaje. Él es casual, no lo pasemos más. Pero me cae bien Jorge Enrique. Pero usted tiene derecho, Nico, a decir, es casual, no me gusta. Es amigo mío, pero es casual. Eso pasa. Exactamente. Uno sabe quién de sus amigos es casual. Y uno dice, uy, carajo, pues que es tan casual, pero venga, no, pues esto es buena gente. Nos va a tocar hacer unas diatribas todos los días para tratar de pasar los 50 que nos quedan o los 15 que nos clavaron de más. Por fortuna le quería decir algo, ¿no? Y no sé si estoy equivocado. ¿Qué? El 26 es fiesta. ¡Ja! ¡Ja! ¡Hombre, qué lindo! ¡Ja! ¡Qué lindo! ¡Ja! ¡Ja! Ascensión, lo que es la fiesta del 10, 26. 26 de mayo. La fiesta de la Ascensión de la Virgen, ¿no es? Sí, claro. ¿Qué es el 26? No, sí, el 26 sí, sí, sí, sí, sí, es la Ascensión de la Virgen, si no estoy mal, sí. El 26 es lunes. Entonces el presidente cerró hasta el 25 a las 12 de la noche, ¿no? Claro. ¿Y el 26 qué vamos a hacer en una fiesta? O sea, es el 26 más, es martes. Quiero... Un picnic temático. Ah, el 26 es martes. Sí, 26 es martes. Sí. ¿Martes? ¡Cachaza, perdón! Uh-huh. Bueno. Sí, sí. Ah, o sea que nos clavó el festivo de una vez aquí dormilones, ¿no? Pero pues qué diferencia hay también. Sí, un día más. ¿Pero quién va día a salir? Tenemos. O sea, llevamos, como les parece lo máximo ese día, 65 días encerrados. Y entonces el 26, 67, ¿no? 66. Exacto. ¿Quién le da por salir el festivo? ¿Cómo a qué? Salgamos. Qué? Sea, ¿sabe quién sale? Alguien casual. Los casuales, eso le iba a decir. Hacer un todos picnic. Los casuales de Bogotá van a estar rondando por las calles. Hacer un picnic en el Virrey. Pero temático. Sí, temático, claro. Un picnic muy. Te invito, entonces, Nico. Entonces llevemos vasijas de barro para comer. ¡Ah! ¡Vamos al carajo! Tranquilo, hermano. Es que hater. No me gusta más, ¿verdad? Ah, mira, sí, aquí me acaban de mandar al señor Camilo Echeverry. ¿Ese señor no está preso? Perdón, es que yo no estamos me lo quiero. Buscándolo. O sea, yo fuera un inspector de policía y le hago quitar el bigote automáticamente, ¿no? ¿Pero qué? Lo pongo ahí. Camilo Echeverry se ríe de los memes con su relación con Eva Luna. Mejor dicho, que no. O sea, él y yo no cabemos en el mismo mantel. Puede ser muy dañino para usted. Tienen una relación muy expuesta a la opinión pública. ¿Qué talento tiene el señor Echeverry aparte del bigote? Canta y compone. Cantante. ¿Y canta bien? Sí. Pues, no, a mí me gusta no soy y compone. Particularmente fan de su música, pero bastante casual, ¿no? No, pero es que eso ya no, pasa de casual es que, a otro a es que otro. No sé, no sé. A mí me gusta categoría. Camilo, no me lo toquen. No, ¿y Camilo es paisa por casualidad? Claro. Creo que no, Camilo no es paisa. Oh, sí, creo, espera, ¿no? Camilo Echeverry es él. Es sí, de Montería. Espera, de Montería. Ah, no, sí es paisa. Ve, es que yo le ve, no dije, tenía ni idea. ¿Cómo que de Montería? Tiene 26 años. Paisa. Señor, no. No, nací en Medellín. Es costeño, Medellín. De Montería es de la costa. ¿Cómo no. que paisa? Primer costeño Echeverry. Ah, bueno, Uy, me tumbaron Echeverry. Uy, no, entonces yo tengo una fuente mala. Dice que nació en Montería, Córdoba, la mía. No, debe ser paisa. De pronto él se puso paisa. Eso no, por casual, hermano. Tenemos país, ahora sí tenemos una confusión ahí. 16 de marzo del 94. Y fuera de eso es jovencito. Ay, no. Y se acabó de casar. El mundial de Estados Unidos en esa época. No. Yo no quiero desafortunadamente, y ganó Camilo, no me gustaría encontrarte porque... Él ganó el factor X, ¿no fue? Él ganó el primer factor XS, siendo un niño. En el 2006. ¿Y salía de bigote también en esa época? Sí. No, eran sí, chiquitos, que no podían. Se ponían un bigote postizo. Se ponían unos de cartón, sí. Se ponían unos de cartón. De hecho, como el del yo me acuerdo Monopolio, mucho como el muñeco de porque Monopolio. Cantó, yo creo que la canción con la que entró fue con Amapola de Juan Luis Guerra. La cantó divino. A mí me encanta Camilo. Ve, a mí me encanta puesto, Juan Luis. Usted sabe, ese puesto ¿también? Tiene su rollo. No, ni idea. La ¿cuál? Camilo. Haz una canción de él. Yo no sé de poesía ni de filosofía. Y es la voz de él. Yo no sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. ¿Cómo hacer para no quererte? Corta, por favor. Y se llama ay, Tutu. Sí. Nico, se llama Tutu. Perdón, ¿ustedes no se han dado cuenta de una cosa? Se Tutu. Llama Tutu, ¿no? Es Camilo cuenta. Y Pedro Capó. Perdón, pero ustedes no se han dado cuenta de una cosa. Capó Academia. Últimamente, perdón. Perdón. Está buscando Nico. Un Capó. Nico, usted, y además no se dio cuenta de una cosa que me estoy... O sea, todas esas colaboraciones urbanas, ¿por qué siempre tienen que decir el nombre del artista al comienzo? Están peores que Santana. Pero o sea, colaboraciones no, todas las canciones urbanas, todo el reggaetón es que, dice el nombre pero, del cantante. Sí, sí, pero eso, o sea, es que están peores que eso Santana. ¿Es una maravilla o qué? No pueden o sea, hacer oigan, están Autocoba, peores que Carlos Santana. Autocoba, se llama Autocoba. Autocoba, están peores que Santana que se inventó eso. Nico, ese puesto es un puesto es difícil. No, como los difícil. De la música popular, ellos también es dicen el nombre. Puesto de María Juliana. Pepito Pérez. Solo hemos tenido problemas con ese puesto. ¿Cierto? De no, verdad, pero, ¿pero que tan se aburrido pueden reducir el número conmigo, de puestos Jaime. En el estudio, ¿no? Claro, no, siempre. No, yo no. Nicolás. Nicolás no, ya me dijo, no, yo no, no me aguanto Nicolás más. Nicolás no está aburrido. Encontramos particularidades en ese puesto. Hay como una característica, como un factor común. Pero yo sí creo que la persona que... Yo salvaría de haber utilizado ese puesto y que todavía me deja perplejo de cariño. Es una sola. Nico. ¿Quién? ¿Cuál cree que puede Nicolás ser? Nicolás. Nicolás, ¿con qué pregunta tan tonta? Por Dios. Laura Janet Acuña Ayala. Bueno, no más palabras. A ver si vuelve. Muy casual. No, no, es que no tenemos cómo pagarla y menos en épocas de crisis. Creo que a ninguno. Sí. ¿Cómo pagarnos? Que a ninguno. Saludos a los jefes. Bueno, venga. Muy casual, Camilo. Ya lo detallé. Tengo un disco que encontré rarísimo. Ahorita lo pongo a ver qué es. De Camilo. Pero Emilio, pongamos una cancioncita y después voy yo con eso. ¿Camilo qué se llama? Okay, ¿Camilo listo. Gutiérrez? Camilo Echeverry. Echeverry. Echeverry. Vamos con Echeverry, que yo no entiendo por qué no está detenido en una comisaría. Dale, no. Vamos con esto del 2017. Del álbum Funk Wave Bounces Volumen 1, aquí están Calvin Harris, Pharrell Williams y Katy Perry y Big Sean con Fields. Bueno, voy a hablar de algo que hace que todas las mujeres se vean guapas. Y supongo que para las mujeres que todos los hombres se vean guapos, no lo sé, Nicolás. A ver. Un margarita, un trago, un cóctel. Usted se toma 3 margaritas, brother, y el mundo le sonríe, ¿sí o no? No, es que yo para el margarita... Ay, pero no se tire la nota. Entonces, ¿con qué? ¿Con un tequilita ve bonita la chica o no? Oh, sí. Yo con 2 margaritas veo la belleza donde no existe. Niñas, ¿a ustedes bueno. cómo les va con el margarita? ¿Ven me belleza donde no hay? Rico, pues seguramente. ¿Ven belleza rico. Donde no hay? Sí, es o sea, muy probable. Pero, con cualquier, no pero con cualquier trago. Rico, exacto, hembro. Pero eso suele pasar con más de un trago. Sí, con cualquier trago. Tradicionalmente hecho con tequila, jugo de limón y triple sec. existen muchas variaciones y hay muchas teorías en Estados Unidos que es un trago que vende en todas partes. De hecho, ahí salió la canción de Jimmy Buffett, Margaritaville. Esa sí me gusta. Exactamente. Hay muchos cuentos del margarito. Nos dicen que de la Société Americana y de los barones de los hoteles, otros de un bartender mexicano que hizo el trago en honor a una de sus... la primera persona que lo probó, Margarita, que era la hija del embajador de Alemania en Ciudad de México. ¿Ah? Muy bien. La otra historia dice que la receta, los ingredientes, la receta del Margarita comenzó en un presente de bodas. Pero los historiadores dicen que el Margarita se ha expandido de muchísimas maneras en todo el mundo. Tiene muchos cuentos. La mayoría de las historias de origen han pasado a través de una historia que tomó lugar en México entre 1930 y 1940, de acuerdo a María Sarita Gaitán, autora de Tequila Destilando el Espíritu de México. Habla de este hombre que era bartender y que le hizo un trago nuevo a una mujer. Algunos dicen que la mujer era americana, otros dicen que era mexicana. Jaime Salas Tequila, experto en tequila, embajador nacional para el Tequila Milagro, ha oído muchas historias de cómo esta belleza, que tú te tomas dos y ves a todo el mundo muy bien, viene el nombre. Uno de los más populares rumanos explica que es Margarita Sames, una socialité americana, que dice que le inventaron el cóctel a su nombre. Su amigo Tommy Hilton puso en el bar de su hotel Hilton. Sí. Otro rumor del 41 dice que cuando el bartender Don Carlos Orozco de Ensenada, México, ofreció su creación a la hija del embajador de México, Margarita Henkel, como los cuchillos Henkel. Claro. Como el señor Kyoto Kawasaki. Bueno, son historias de nombres que me invento, no sé de qué. Pero eso es un poquito la historia del Margarita. Lo único cierto es que yo no sé por qué razón hay dos licores que en mi humilde concepto sí, enloquecen a las mujeres y las ponen su cuerpo, su carne más débil. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo? Y son el martini, dos martinis, con uno están ya a babor y con dos pueden caer por la popa, por la proa, bueno, por la fortaleza. Y el otro es el tequila. Y particularmente el Margarita, por ese sabor dulce que le aporta el triple sec. El triple sec también puede ser cambiado por Cointreau, que es un licor de naranja. Cointreau. Y me gusta practicar el francés a estas horas que no nos oyen. Cointreau. Bueno, personas bonitas y el tequila. Personas guapas, ¿alguien tiene guapos? Personas guapas y Antonio Banderas, quien... No, pero es que ese asiento tiene sus problemas. No, pero ¿te parece? Antonio Banderas tiene lo suyo. Yo también tengo pues, los míos, les problemas de encontrarlo. Yo también, pero si no, nadie lo... Encuéntrenlo. Tras 48 días de confinamiento en España, se autorizó practicar deporte al aire libre de forma individual. Días. Y con distanciamiento social, pues Antonio Banderas fue una de las personas que salió cerca de su casa a trotar y hacer ejercicio. Sin embargo, estuvo declarando en redes sociales, muy molesto por cierto, que en su primera salida a correr tras el confinamiento, su primer encuentro, fueron paparazzi sin mascarilla, poniéndole las cámaras en la cara. Dijo que estaba muy molesto, que era una irresponsabilidad y que debido a esto seguirá confinado y ya no va a salir a hacer ejercicio tampoco. Pues yo creo que él ya vio la noticia de nosotros y dice: yo acompaño a los colombianos en sus 66 días de encierro. ¿Sí o no? Pero ¿por qué? Si de pronto ya la vio. Sí, es posible. La noticia internacional, desde las 2 de la tarde la estaba tirando una estación de colegas. No es RCN, es otra estación de colegas. Bueno. ¿Yo qué hago? Es que me lo mandaron de esos colegas. Son colegas. En momentos de crisis todos somos lo mismo. Bueno, bueno. Sí, sí. De verdad. ¿Qué pasa, Laurita? Nada, Jaime. Acá estoy muy atenta a escuchar. Sí, claro. Mira, mira. No, tengo varios. ¿Tú crees que es que yo te grito o algo? No, estoy esperando notas porque no, no has dicho nada en este programa. ¿Cómo que no? Scarlett Johansson. Margot Robbie, Cameron Díaz, Drew Barrymore, Rosario Dawson, Zoe Saldana, Halle Berry. Pues estas mujeres, guapas todas, y entre otras, ¿no? Porque me faltan muchas más en la lista, pero estas son las más conocidas. Pues están haciendo un reto virtual que la verdad les salió muy chévere. Se trata del Boss Beach Fight Challenge. Es recrean en este reto una pelea virtual en donde hacen de cuenta que están peleando entre ellas, golpeando la cámara, pero la verdad les salió muy bien jalado este challenge a estas señoras. Muy, muy chévere lo que hicieron en su cuarentena. Bueno, parece que sí están teniendo algo en que ocupar su tiempo en este momento de confinamiento todas estas mujeres. Muy al estilo de Tarantino. Muy bueno, pero a la pregunta, Laura. A la pregunta, ¿a qué le tienes muchísima fe en estos días? Álvaro Hernández dice, otro gran casual es ese actor en Manuel Restrepo. Nunca he entendido lo de tomarse fotos en bola con la pareja y subirlos al Instagram con ese mostacho tan feo. ¿Nota, Nico? 5-4. Ya estamos en mayo, ya se le acabó el contrato. Le tengo mucha fe que a Orlando le da muy bien en el programa de su hermano. André, nota, Nico. No, hombre, 0-1. Está muy bien que se asombre con las ciudades organizadas, trabajadoras y honradas como Medellín y Macao en la China. Pero hasta esos metros en los países desarrollados comienzan con unas pocas líneas. Gracias, Andrés, tienes razón. Sí, pero la pregunta eran metros completos. Uy, me dice Cucho, ese majadero de Camilo Echeverri es más tóxico que el mismísimo Caserito Cárdenas. Soldado Jaime, hoy María Juliana destruyó el programa. Es que de verdad, no. Dale una corrección. Tusa, pasó el nivel de Barrey que ya era demasiado, ¿no, Tánica? No, ese nivel es inigualable, 0-1. Jaime, aquí está Camilo y su esposa que siempre sobrepasan cualquier nivel de casualidad. Mira la pinta de su vestido de moda, hizo casual, sácale, a la llevo a su... No, no entiendo nada. Es como Rafael Correa, parece. Chief, ¿por qué las señoritas no escriben algo como Nicolás? Dice Juan C. Solamente lo leo. Que lo corrijan las niñas, porque usted no se puede corregir. No, Laura, no nota. Soy parte. 0-1, pues. Mira el top 3 de casuales: Gracie, Mike Bahía, Katy San, Sebastián Martínez. Y los nuevos, y de lejos sin competencia, número 1, Camilo y Eva Luna Montaner. Ok. Le tengo mucha fe a que terminen. No va a leer eso. Hoy cumple 77 años el tío de Augusto Nicolás. Rafael. Mire, Rafael. Toco madera. Hombre. Oiga, no. Es que hay que hacer una. Laurita, Emilio, todos hagan un searching Orlando de quienes cumplen años. Que eso le da alimento al programa. Porque es que uno. 60 días desde la casa. Eso no es lo mejor. Seguimos. Los que trabajamos en servicio de acompañamiento, ¿qué vamos a hacer, Jaime? ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 5-4. O sea, los escorts. Claro. los servicios de telecomunicaciones están activos en todos los países del mundo. Por lo menos salir a destemplar las nalgas, sale, y mover los pies, porque nos vamos a arrugar todo y llegar al aspecto de Nico. Bah. Chatico. 5-4. Qué fen y qué pan caliente, Jaime. 15 días más de encierro. ¡Buah! Le estoy teniendo fe al nuevo centauro alopésico indomable. ¿Pusieron la foto de Nicolás en ese caballo? Por supuesto. Yo te tengo fe a ti, Jaime. Te amo. Jenny Lowe. 01. En el ámbito más terrenal, tengo fe que Orlando rompa su récord histórico en los aripazos, a la estampita de San Pancracio para conservar el trabajo. Y bueno, ya ahí terminamos. Esto fue lo último que leí. Voy a poner algo que encontré, Emilio, a ver si me orientas, porque por supuesto esto está corregido por alguna vicisitud de la vida, está corregido por el que fuera el mejor cliente de Le Grand Buffet. Y no me produce confianza sus cinco. Y es una cosa que se llama Los Demos Legendarios de Carole King. Como ustedes saben, ella fue una gran compositora y digamos que como cantante tuvo algunos éxitos, pero más dándole la letra a otras gentes, como Locomotion, que se lo dio a otro Little grupo, Eva. Little Eva, y como otros. Pero si yo tuviera que escoger de este disco entre estas tres canciones que son las que más me gustan, dos canciones, It's Too Late y You've Got a Friend, que se la dio a James Taylor para que la hiciera número uno, o You Make Me Feel Like a Natural Woman, que se la dio a Rita Franklin para que la hiciera famosa. ¿Por cuál te irías tú? Yo me iría por It's Too Late. Siempre ha sido la canción que más me ha gustado de ella. ¿Tú crees? Bueno, bueno. Pero, o sea, You've Got a Friend. Nicolás, ¿usted por cuál sería? ¿Ninguno? No, It's Too Late. Un poco trillada, pues, You've Got a Friend, en mi opinión. Me gusta, too pero late, un poco trillada. Sí, también. El pianito del arranque es chévere. Pero este es un demo. El resto de la canción apagamos. Es un demo, que es lo que me parece lindo. Uy, no, entonces no, ninguna. Es que vamos a oír el demo. Ay, no, será no me lindo. Diga eso. Ah, no, no, no. Es un demo único, exclusivo de los originales. Stayed in bed all morning just to pass the. Muy buena versión y la voz linda, Emilio. Muy bonita. Era muy joven, yo sí. Creo ahí. Muy joven linda estaba versión. Ahí. Me encantó. Yo creo que había, esto se llama H. Tuley. Fue el número uno en los Estados Unidos. No sé, pero tenía la voz chiquita. La voz de una niña como María Juliana Correa. Ya volvemos, no se muevan. Bueno, el último escollo en el camino de un gran programa. Último arepaso. Tiempo de partir. A ver. Tiempo de dejarlos con esa solitudine. De lo que nos va a pasar, de lo que seremos, de lo que fuimos. Nico, su opinión. Bueno, cálmese. Calme. Déjeme ser romántico. Bueno, por eso, pero tranquilo. Les hago una preguntita de... No, ¿para qué? Y... que hice todo, hermanos, y me acabaron los arepasos, Dios mío. Y el de World Factor Lab, ¿no? Nunca hablamos de... Ya lo eché, ese era el de China. Ah. Nunca hablamos del señor que se murió. ¿Quién? Ahora lo contamos. ¿Cuántos años tenía el actor natural Antonio Bolívar, que murió en el Amazonas por coronavirus? Por favor, las manos quietas, Laura Natalia, te lo ruego. Ese era el del abrazo. no conozco nada como abrazo, se llama el abrazo. Bueno, del abrazo de la serpiente, sí, yo sí. Tenemos un perdedor. Tenemos un ganador. Dios gracias, tenemos otro perdedor. Me faltan dos respuestas. Y me faltan 12 segundos. Tenemos una persona. Adiós, granjerito. ¿Quién está hablando? La hija de Nico. ¡Ay, mi amor! María José, linda. Tenemos un perdedor. Debo dar una reseña. Fuentes del Hospital San Rafael de Leticia, Amazonas. Si estoy muy engolado, me avisa. Informaron que el actor indígena Antonio Bolívar ingresó a los servicios de urgencia de ese centro médico el pasado miércoles 29 de abril y falleció al día siguiente en la noche. Se confirmó que su deceso se dio como consecuencia de la epidemia del coronavirus. Bolívar se hizo célebre tras interpretar a Caramacate, amigo de Kawasaki, ¿no? Personaje encargado de el que encontró el virus del síndrome, hombre. Kyoto, bueno, Kawasaki. No. Personaje encargado de guiar a través de la selva al etnobotánico Richard Evans en busca de la yacruna, planta que devolvería la capacidad de soñar, es decir, una especie de yagé para volverse loco en la película El abrazo de la serpiente. Él pertenecía. Chapó para Nicolás. Murió a los 75 años. En los originales, Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse. Voy a hacer segunda parte, ¿no? Bueno. Menos uno para Laura Natalia Franco y Jonathan, que dijeron 47 años. En los originales. No vieron la película porque el señor se le veía su edad. Correcto. Aunque dicen que indio no envejece. Muy conservado. Por eso de 80 aparecía. No. Si fuera usted en esa película, no podría caminar. No, yo tendría posibilidades de nada. Parte número 2 del arepaso. Ahí es donde Laura Natalia se ve obligada a acudir a algunas fuentes porque no se va a dejar derrotar de esa manera. Él pertenecía a qué etnia indígena. Esa sí está. El que la sepa, difícil. Menos uno por robar información al estilo de Snowden. Sí, difícil. No tengo idea. Conteste serio, Nico, porque le meto el menos uno. No, pero eso es una... No. Tiene tiempo, hermano. Conteste serio porque le meto el menos uno, brother. Problema de ortografía que me lleva a pensar en un menos uno. A ver. Lo siento. Ay. Mucho. No, María Juliana Correa, Arahuaca. Sí. Jonathan Huitoto. Orlando Rivera, Ocouna. Nicolás Samper, Guayú. Y Laura Hoyos, Huitoto Sinachi. Usted me dice, Nicolás. Uy. Perdón, y Laura Natalia Franco en Vera. Oh. En Vera, Catío, hombre, claro. Eso me gusta. Menos uno para la Laura Hoyos por su... Guayuno es de La Guajira, es del otro lado, Nico. Yo dije cualquier cosa, es que yo no tenía ni idea. Y vieras las opciones que escribí me antes. Parece más menos uno por ese lado. No, porque es que, ¿de dónde es el Okouna, o dónde es él. Ah, no, ni idea. Por eso. Pues quería poner un menos uno. Además, ha habido muchos actores bogotanos que han hecho de costeños. Por mala ortografía. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué? Es igual. Uy, Toto sin H. Uy, sí, a mí no me parece ese menos uno, no. Era de la etnia indígena Ocaína. ¿Cómo? Ocaína, pero, momento, Ocaína, momento, Ocaína. No, eso sí, ni idea, pero ni idea. ¿Ocaína? Perdóname, uy. Jaime, sin H. Uy, Toto es sin H, Nico. No, yo sí, de una vez, yo no, sí. No, yo no. Yo sí, de una vez, a mí me toca pues ya pero retirarme del programa. No. Lo acabo de buscar con H y no me aparece. Perdón, entonces menos uno para el que lo puso con H. Pongamos a pelear a los Tigres. Tengo un menos uno con H del señor. Escribí, entonces, porque acabo de buscar como Lau y sí, aquí aparece con U. Pero hasta que yo tenía noticia. Bueno, pero con, ya está defendiendo su cultura. Con H, pero claro, no, claro, por eso. Claro, me toca, claro, me toca a Lau defenderse. Listo, entonces, si es correcto, señor juez, que Huitoto es sin H, yo pensé que era con H. Aquí veo que está Emilio sin pensó H. que era con H. Yo también. Pues hermano, yo no veo otra alternativa que clavarle un menos uno a Jonathan de la FM que lo puso con H. Uy, no puedo hacer más. Y le va a quedar muy agradecido Huitoto. Don Jonathan, ¿o yo? Los no, a Laura. Bueno, ¿y qué es Ocaína? Pues yo solo me estoy defendiendo. Y que se fueran a ganar un apartamento en la W. Bueno. Estupendo el último arepaso. ¿Ocaína qué es? ¿De dónde es eso? ¿Ocaína? Pues debe ser por allá de abajo. No, eso sí es difícil, ¿o yo? ¿Qué es Ocaína? ¿Alguien tiene el dato, por favor? ¿Pero por qué? Tengo el dato de los resultados del arepaso. ¡Hombre! No, no, no, yo no pregunté eso. Yo pregunté qué no, es pues Ocaína. Son desalentadores, pero hay que darlos también. Claro. Los Ocaína son un grupo étnico de la Amazonía que habitan las riberas de los ríos Guayascu, Ampiyacu, etcétera, etcétera. No, por eso. ¿Y cómo no saben eso tan sencillo? Lo enseñaron en la universidad. Eso es de segundo de primaria, hombre. ¿Cómo no van a saber? ¿Cómo no van a saber eso? ¿Y cómo van a saber que Huitoto es sin H? Es que yo no puedo creer lo que oí hoy. ¿Qué pasa, mi querido Johnny? Al aire, brother. ¿Qué hay que hacer? No, no, no alcanzamos música. Y estaba acá mirando también en internet y para y la página del Ministerio TIC de Colombia escribe indígenas Huitoto con H también. Es que yo creo que se... No sé, pero yo creo que se valen las dos. Yo creo que ese menos uno es inconstitucional. Se valen las dos. Bueno, entonces vamos a quitar el menos uno. Jonathan, repite el arepaso para que Jonathan te aprenda su puntaje. Perfecto, mira, Jonathan tiene menos 3 puntos. ¿Pero por qué si el tipo no falló? Claro. Sí, pero falló en sí, el yo estaba en, medio, menos, en uno. Menos dos. Por eso, pero Jonathan está en menos dos. Ahorita, pero se lo acabamos de quitar. En la primera parte del arepaso. Ah, sí, la primera parte sí. Cachaza. Es que tenía dos partes, pero focus. Cachaza, sigue. Porque es que, o sea, estabas en menos 4, te salvaste y estás ahora en menos 3. Después siguen Orlando y María Juliana con menos 2 puntos cada uno. Nicolás Samper y Laura Natalia están en menos 1 cada uno y yo estoy en 0. ¿Tú te crees pues lo más increíble? Que no, me voy a creer lo más increíble pues por no tener ni deber. Y tienes mucho. Pues eres la mejor parada. ¿Quién ganó el Twitter de hoy, Nico? Hubo varios ganadores, mire. A la pregunta, Federico Marley dijo... Ah, sí, la pregunta. A la pregunta, ¿a qué le tienes muchísima fe en estos días? Federico Marley dijo, mi fe está muerta. Eneas dijo, tengo fe en Nicolás que ganará el arepaso. Saludos a la Bernie Madoff de la radio, Laura Junior. Y Soldado Jaime dijo, fe en ti, mi norte. Sé que estas últimas semanas has estado buceando en las profundidades del mar, reparando todo el daño que Orlando y Nicolás le han hecho al casco del barco. Y mientras tanto, las niñas del programa en la popa bronceándose en bikini. Exactamente, no hacen absolutamente nada, Nicolás. Nada, nada. Muchachos, buen programa, pasamos rico. No pasa nada. A continuación, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche, y mañana lo seguiremos sorprendiendo con toda esta investigación que nos tiene tan contentos de recordar viejos, nuevos y futuros momentos. Les habló Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores.